Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos, en especial a usted, profesor Nelson Espinosa. Soy Isabela Rujano y estoy muy contenta y emocionada por finalmente poder cursar producción radiofónica, una materia que con mucho criterio puedo decir ha sido la más esperada por mí desde el inicio de mi paso por comunicación social cuando conocí el programa de estudio. Les confieso que la radio es la razón por la cual estoy aquí y decidí estudiar esta carrera. En 2017, sin tener nada de experiencia, realicé un casting para formar parte del Líder 92.3 y desde entonces el medio comenzó a formar parte de mi vida. Trabajé allí por 2 años, luego formé parte de Ibiza Radio 97.9 y ahora pertenezco a CNB Merideña 95.3, aunque por diversos factores no he vuelto a los micrófonos desde diciembre de 2020. A pesar de que ya son 4 años formando parte del medio como productora y animadora y cada día aprendo algo nuevo, hay un aspecto que desconozco por completo y es el área de edición de audio, un elemento que ansío reforzar con esta materia, al igual que las técnicas de respiración, modulación y articulación previas al programa, y también las restricciones, limitaciones y censura de contenido me parece algo fundamental. Hubiese disfrutado muchísimo cursar esta materia en los estudios de ULA 107.7 FM, sin embargo lo admiro y le agradezco, profesor Nelson, por reinventarse y acceder a dictarla por este medio. Gracias, gracias, espero sea un periodo muy ameno y sobre todo de muchísimo aprendizaje. Que tenga un feliz día. Chao, chao.